llamo el bobo Ricardo, a la casa con urgencia, para hacerme una pregunta, que me lleno de impaciencia. Me dijo, dígame usted, ¿cuántas patas tiene el burro? Ahí mismo le contesté, tiene cuatro, estoy seguro. Me dijo, no está ni tibio, no son cuatro sino cinco, porque la otra la saca cuando va a pegar el brinco. Qué bobo tan malicioso, nadie lo hace perder. Y ver que yo bien tranquilo, lo he confiado a mi mujer. Qué bobo tan malicioso, nadie lo hace perder. Y ver que yo bien tranquilo, lo he confiado a mi mujer. Yo sí me criaré, mamá. Quiero que diga, compadre, ¿dónde queda el comedor? Y le dije, el de mi casa queda atrás del corredor. Eso ya es problema suyo, de nada me sirve a mí un comedor sin comida o un nido de sirirí. Han visto un bobo mal bobo como el que se armó el pereque. Ajá. Porque tiene más enredos que una casa de bareque. Qué bobo tan malicioso, nadie lo hace perder. Y ver que yo bien tranquilo, lo he confiado a mi mujer. Qué bobo tan malicioso, nadie lo hace perder. Y ver que yo bien tranquilo, lo he confiado a mi mujer. Llamo al bobo Ricardo a la casa con urgencia para hacerme una pregunta que me lleno de impaciencia. Me dijo, dígame usted, ¿cuántas patas tiene el burro? Y ahí mismo le contesté, tiene cuatro, estoy seguro. Le dije, no está ni tibio, no son cuatro sino cinco, porque la otra la saca cuando va a pegar el brinco. Qué bobo tan malicioso, nadie lo hace perder. Y ver que yo bien tranquilo, lo he confiado a mi mujer. Qué bobo tan malicioso, nadie lo hace perder. Y ver que yo bien tranquilo, lo he confiado a mi mujer.